ojos tiraste de mí y al volverte a ver dijiste que sí, que fue de tus miedos, del miedo a vivir. Creíste en tus sueños jugando al parches y al oírte hablar no supe qué decir. Y no te importa que pienses de más, puedes pararte y dejarlo como está. Y los amigos te miran al pasar, no te han querido perdonar. Reina de la noche, ¿qué quieres de mí? Cerraste mis ojos, tiraste de mí y al volverte a ver dijiste que sí. Reina de la noche, ¿qué quieres de mí? Cerraste mis ojos, tiraste de mí y al volverte a ver dijiste que sí. Y no te importa lo que piensen los demás, puedes pararte y dejarlo como está. Y los amigos que te miran al pasar no te han querido perdonar. Hoy ya no comes, hoy ya no ganas al parche.